Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 22. La zorra y el hombre labrador. Había un hombre que odiaba a una zorra porque le ocasionaba algunos daños ocasionalmente. Después de mucho intentarlo, pudo al fin cogerla, y buscando vengarse de ella, le ató a la cola una mecha empapada en aceite y le prendió fuego. Pero un dios llevó a la zorra a los campos que cultivaba aquel hombre. Era la época en que ya se estaba listo para la recolección del producto, y el labrador, siguiendo a la raposa, contempló llorando cómo al pasar ella por sus campos se quemaba toda su producción. Procura ser comprensivo e indulgente, pues siempre sucede que el mal que generamos tarde o temprano se regresa en contra nuestra. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.